felices navidades a todos deseamos, felices navidades a todos deseamos. Con esta tuya venimos y me gusta nos quedamos, con esta tuya venimos y me gusta nos quedamos. Ay, que no se rían, que no se rían, que las barrigas están vacías, que no se rían, que no se rían, que las barrigas están vacías. Nicolás Ortiz y Lucho Quiroz, para Hernán Hernández. Felices navidades a todos deseamos, felices navidades a todos deseamos. Con esta tuya venimos y nos gusta nos quedamos, con esta tuya venimos y nos gusta nos quedamos. Anden ligero los caballeros, traigan los palos pero ligero, anden ligero los caballeros, traigan los palos pero ligero. Felices navidades a todos deseamos, felices navidades a todos deseamos. Con esta tuya venimos y les gusta nos quedamos, con esta tuya venimos y les gusta nos quedamos. Que no se rían, que no se rían, que las barrigas están vacías. Traigan buñuelos, traigan el ron, traigan cerveza y también lechón.